Aquí comienza Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en casa, en el 101.8 Radio Topo. ¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva tarde, noche o día, depende de la hora que nos escuchéis, en directo, repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo, o por podcast, donde están todos nuestros programas. Hoy finalizamos una serie de 7 programas, especial Cuídate en Casa, que iniciamos en momentos difíciles por el COVID-19, con la intención de entretener y ser positivos. Gracias a la ayuda de todas y todos, es un placer hacer radio con vosotros y vosotras. Gracias especiales a Yolanda, Elena, Pedro, Carmen y Arturo, y todas y todos quienes han intervenido. Arrancamos nuestro último Cuídate en Casa, en el 101.8 FM Zaragoza, en Radio Topo, programa 281. Aquí en el último programa de este Cuídate en Casa, en los mandos, en el montaje, Pepe Fernández, en la dirección Yolanda del Bosque, ya sabéis, en los descontroles y en la locución. Hemos caminado durante estos 7 programas, hemos aprendido muchísimas cosas y vamos a seguir aprendiendo. Mientras tanto, os dejamos con el programa de hoy tan especial que hemos preparado para todos vosotros. Con la casa en la mochila te recomienda que te cuides en casa. Este espacio te agradece que te cuides en casa para que tu vida sea más saludable y eso puedas compartirlo con todas las personas que te rodean. En estos momentos tan especiales tenemos que unirnos de forma solidaria, acompañar y cuidar a los más necesitados y desfavorecidos. Personas sin hogar, ancianos, personas con problemas de salud, sin recursos y sin familia, o con familiares en paro. Nosotros que somos un colectivo que sabemos lo que es pasar por momentos muy duros y no tener un lugar donde vivir, comprendemos mejor que nadie este momento. Queremos apoyar de corazón a todas las personas que están haciendo un esfuerzo ingente para velar por nuestro bienestar. Personas que están trabajando para que cada uno de nosotros podamos estar en nuestro confinamiento lo mejor posible. A todas esas personas les mandamos nuestro cariño y reconocimiento. Cuídate en casa, sé solidario con tu comunidad. Miramos a los ojos y te hablamos con el corazón. Somos el sonido de la gente que no ves ni escuchas, pero que viven a tu lado. Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en Casa, la radio que vive en la calle. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. Redes solidarias, apoyo y ayuda entre vecinos de nuestra comunidad. Hoy en nuestra sección de redes solidarias está con nosotras y nosotros la obra social del Carmen y para contarnos la labor que hacen en el comedor social donde antes del COVID-19 se daban unas 160-170 comidas diarias, ahora creo que se están dando alrededor de un 70% más de comidas. Para contarnos todo ello tenemos con nosotros a la trabajadora social del Carmen, Lucía Capilla. Cuéntanos, para las y los oyentes que no sepan la labor que hace la obra social del Carmen, ¿qué es lo que hacéis? La parroquia del Carmen de Zaragoza tiene una obra social desde hace más de 42 años y principalmente atiende a personas en riesgo de exclusión social, sobre todo personas que están sin hogar, familias, y cubren, pues tienen distintos proyectos. Principalmente el más conocido es el comedor social, que nosotros decimos que es como la punta del iceberg de toda la obra social, y tras ese proyecto hay 15 proyectos más destinado sobre todo a la atención de las necesidades de las personas en el ámbito de vivienda. Tenemos 23 pisos para acogida de familias, tenemos una casa de acogida de mujeres acompañadas de sus hijos y otra casa de acogida para varones. Eso es a grosso modo lo que hacemos. Ahí estamos contratados 6 trabajadores sociales, cada trabajador social se encarga de un proyecto. En mi caso yo llevo la atención directa a todas las personas que entran por la obra social y el proyecto de comedor. Principalmente nosotros en nuestro comedor atendemos a personas sin hogar y, como bien has dicho, Pepe, hemos notado un aumento considerable tras la declaración del estado de alarma. Hemos pasado de atender, creo que en abril del año pasado, nuestra media fueron 180 comidas diarias y en abril de este año ha sido de 248. El aumento es bastante importante. Con todo lo que hacéis y todo lo que lleváis a cabo, la crisis del coronavirus, habrán aumentado los gastos y reducido los ingresos. Sin embargo, eso no os ha hecho que limitéis las actividades. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, nosotros, la obra social se financiaba, una de la parte de la financiación era de... en el primer domingo de mes de las colectas de las misas, y las iglesias han estado cerradas, por lo tanto no hemos podido conseguir esos ingresos económicos por ese lado. Y por otro lado hemos aumentado los gastos porque nuestro servicio de comedor funciona siempre con voluntariado. Al declararse el estado de alarma, los voluntarios mayores no podían venir y hemos tenido que contratar a 2 cocineros. Todo eso, sumado además a que las comidas se dan en tuppers desechables, que cada comida en tuppers no sé cuánto puede costar, pero 1,50€ multiplica por el número de personas que vienen a diario, por todos los días del mes, pues no sé, mis jefes estiman que habrá sido como, no sé, unos 12.000 euros más al mes. La financiación, pues yo creo que confiamos en que tanto la administración como entidades privadas, creo que la Caixa ya ha dicho que iba a aportar un dinero y yo creo que así será. Confiamos en que nos ayuden y luego pues la población en general. Nosotros siempre hemos tenido muy buenos donativos porque llama mucho la atención. La entrada de la iglesia que está al lado del comedor social y se ven las largas filas y el número de personas que atendemos. Bueno, y la labor que hacéis, que eso se ve también, ¿no? Sí, sobre todo pues eso, el comedor, que es lo que más se conoce, el comedor, el ropero. Pero detrás hay proyectos muy importantes que también llevan un trabajo y un seguimiento de las personas y de las familias, sobre todo personas y familias muy vulnerables. Yo sé que nunca se ha negado una primera comida, lo sé de primera mano, porque fui. Pero existe un protocolo de una entrevista y se decidía la manera de ayudar. ¿Ahora ha cambiado un poco el protocolo con el coronavirus? Claro, nosotros cuando una persona viene partimos de que lo necesita y entonces cuando en tiempos normales pues el primer día se le atiende, se le da de comer y luego por la tarde se les hace una entrevista, se conoce su situación porque el objetivo tampoco es dar de comer y ya está, sino conocer la situación de las personas para intentar ayudarles. Las entrevistas para conocer a las personas se han suprimido porque no queremos que vengan los voluntarios, porque el espacio que teníamos para hacer las entrevistas es muy pequeño y las estoy haciendo yo a pie de calle. Cuando una persona viene, se le entrega la comida, yo la conozco, pero muy, muy, muy básico. Y les hacemos la tarjeta para que puedan venir a comer durante un tiempo. Claro, no podemos ahora mismo una trabajadora social para 250 personas que están... pasan todos los días por nuestra puerta. No doy abasto. Puedo conocerlos, pero muy poquito. Entonces yo creo que a corto plazo, yo creo que con la entrada en la fase 3, que esperemos que sea en breve, podamos empezar ya otra vez a atender a las personas por la tarde, porque las personas necesitan que las escuchemos. Compartamos 5 minutos, aunque sea con cada uno de ellos, para poder saber qué tal están y qué podemos hacer con ellos. Yo también he empezado con la atención directa, pues manteniendo las distancias y con los protocolos de higiene y bien protegidos, tanto la persona que acude al despacho como yo. Y eso, ahí vamos, pues intentando atender a las personas. Pero sí, los primeros días fueron un poco caos porque quisimos atender a todo el mundo y dimos tarjetas, pues eso, sin control ninguno, pero por lo menos no hubo nadie que se quedó sin comer. Está claro. Igual las o los oyentes que nos escuchen le gustaría colaborar como voluntario de alguna otra manera. ¿Cómo lo puede hacer Lucía? Para ser voluntario, nosotros tenemos una coordinadora de voluntariado que es la que conoce a la persona interesada. Y según las necesidades y lo que le apetece hacer y qué actividad le apetece, le aconsejan qué proyecto colaborar. Para eso, ahora mismo no están haciendo las entrevistas de voluntariado, pero las están haciendo por teléfono y solo basta llamar a la parroquia, que si quieres te doy el número de teléfono llame la gente. Es el 976 40 45 50. Y allí explican que quieren ser voluntarios y ya se ponen en contacto con ellos y ya se planifica. O incluso a nivel económico, alguno que quiera aportar alguna donación o algo. Ahí. Sí, a nivel económico lo mismo, llamando al mismo número y les dirán cómo pueden hacer la aportación. O incluso acercarse a la parroquia, que estamos en el centro de Zaragoza, que somos bastante conocidos y yo creo que todo el mundo sabe nuestra ubicación, también pueden apoyar. Nos quedamos ya sin minutos, te preguntaría muchas más cosas. Para finalizar, quiero hace unos días, un historiador británico, Nick Archison, decía: después de la pandemia, el nuevo mundo no surgirá por arte de magia. Habrá que pelear por él. Construyámoslos entre todas y todos, que no nos lo impongan. Estoy totalmente de acuerdo que nos va a tocar luchar por un nuevo mundo, pero yo estoy convencida de que hay mucha gente buena que tiene ganas de cambiar esto y que es posible. Pues muchas gracias, Lucía, y hasta otro momento que podamos. Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí colaborar con vosotros de vez en cuando. Gracias. Un beso a todos. De Mente Sana, Elena González, enfermera de salud mental, profesora universitaria de enfermería. ¡Vamos, chiquillos! Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Abre la. Un día muy emocionante. Hoy es, como hemos dicho, nuestro último programa de esta temporada que hemos hecho aquí este paréntesis de Cuídate en Casa. Hemos tenido el privilegio de tener a una compañera de salud mental, Elena, que la vamos a saludar ahora. Elena, buenas tardes, o noches, o días, o lo que sea. Buenas tardes, ya ha sido mío de estar con vosotros. Y Pepe, de verdad que ha sido un hallazgo, Elena, haber tenido esta compañía con nosotros en el programa, ¿verdad? Pues sí, un lujo de colaboradora y bueno, ha sido un placer tenerla con nosotros en nuestro programa. Nos ha ayudado a tener la mente un poquito más en su sitio en este confitamiento, que digo yo. Bueno, como algo especial para cerrar, hemos querido tener un invitado que creo que, bueno, lo tendríamos que presentar con más detalle y ahora vamos a saludarle. Jesús, buenas tardes, días, noches, como es que después se oye a través de redes sociales, por eso es el lío este de presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos, espero que estéis bien. Estamos bien, ya lo creo. Jesús Enenque nos habla desde Asturias, es el presidente de la Asociación Hierbabuena, que es una asociación de personas afectadas. Bueno, ¿vosotros cómo os llamáis entre vosotros? Bueno, cuando presentas la asociación, ¿qué dices que eres? Sí, bueno, pues Hierbabuena, Asociación para la Salud Mental, está formada por personas con experiencias de sufrimiento mental, sufrimiento psicosocial y experiencias de sufrimiento extremo. Tenemos gran variedad de compañeros y compañeras con distintos diagnósticos y experiencias, y procuramos hacer las cosas nosotros a base de voluntariado para favorecer el empoderamiento y un poquitín salir de la exclusión y todas estas cosas que son tan necesarias a la hora de fortalecer a una persona que está sufriendo mentalmente. La palabra sufrimiento me llama mucho la atención. Bueno, digamos que nosotros, además de representar a todo el colectivo, también queremos promover acciones que mejoren la salud mental de la población. Consideramos que la salud mental habría que volver a replanteársela. Solo recibimos un trato químico bastante coercitivo, con violaciones de derechos, y estamos muy preocupados porque muchas veces, además de estar reconocido por la ONU y por la OMS, que el factor social, ambiental, laboral, familiar, es decir, lo que se podría decir desde un punto de vista comunitario al pie de la letra e integral al pie de la letra. No hay más que ver que únicamente la asistencia que tenemos es de una visita de un cuarto de hora, 20 minutos, cada 5, 6 meses, 4 meses, 5. Pero mientras tanto, que pues tenemos que desarrollar habilidades por nosotros mismos y nosotras mismas, que muchas veces son muy valiosas para personas que a lo mejor están pasando por algo similar a lo nuestro, pero que no han avanzado tanto, no llevan tanto tiempo cronificadas por los fármacos, no llevan tanto tiempo padeciendo ese tipo de sufrimiento. Aparte que no vemos positivo ni vemos bien que todo se trate a base de diagnósticos, ¿no? Que suenan terribles, suenan e incluso estigmatizan a la hora de encontrar un trabajo, en la comunidad, con los amigos, con la familia. Parece que has hecho algo malo, ¿no? Existe la coerción. No quiero dar a confusión ni a equívocos con lo que estoy diciendo. Nosotros no estamos en contra de los profesionales. Todo lo contrario, hemos dado formaciones aquí, en el Hospital Universitario, para los profesionales, en el UCA, de aquí, de Oviedo, de Asturias. Y lo primero es que ese sufrimiento mental también lo sufren los profesionales. Si no, que se lo pregunten a Elena, ¿verdad? Elena, te quería hacer unas cuantas preguntas. Claro. Nada, muy brevemente. Nos reunimos con autoridades políticas, con otras asociaciones, impartimos formación, damos charlas, coloquios, vamos a institutos. Intentamos abrir un poco el campo, ¿no? Porque hay que abrir un poco el campo de las emociones, las situaciones, el entorno, todo. No es todo farmacología. Y todo esto lo venimos denunciando desde antes del coronavirus. Ahora se ha visto bien claro que esto se va a disparar, porque se va a necesitar una atención psicológica, incluso hasta para los profesionales. O sea que al final está saliendo lo que decíamos, ¿no? Claro. Elena, todo tuyo. Hola, Jesús. Hola, Elena, encantado, y un gusto hablar contigo. Enhorabuena por vuestro trabajo, sois muy seguidos desde aquí de Aragón y sé que desde el resto de España también. Yo te quería preguntar, en esta situación, ¿qué os ha enseñado a vosotros el dichoso bicho este y cómo os habéis sentido en toda esta pandemia? Somos un colectivo muy desinformado, en un estado de vulnerabilidad muy grande. Es más, se puede decir que siempre habla alguien por nosotros, sea de una manera o de otra, sea el psiquiatra, sea la familia, sean los profesionales, que muchas veces los profesionales, los que están en primera línea, lo único que sufren son las órdenes de arriba, y también sufren. Hay que hacer un replanteamiento de todo esto, añadir más agentes, tipo psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, integradores sociales, una comunicación muy estrecha entre los servicios médicos y servicios sociales, bolsas de trabajo, deporte, un montón de cosas. Entonces, con este confinamiento, lo único que ha habido es que las personas han empeorado aún. Es peor, porque si psicológicamente están sufriendo personas que no están diagnosticadas por unos turnos inaguantables, que por cierto aprovecho para dar las gracias también a los profesionales, a usted y a todas sus compañeras y compañeros y a todos los médicos por lo que están luchando, pero estamos viendo que la sanidad se está yendo al garete. De hecho, el salud mental es un poquitín como el trastero, ¿no? Porque de toda la sanidad, porque es lo que menos presupuesto recibe, por aquí andaba por el 5% todo, y todo van sueldos y en fármacos. ¿Dónde queda todo lo demás? La vida diaria, las relaciones, etcétera. Que como por la exposición que has hecho, que en la que estoy totalmente de acuerdo, supongo que os habéis sentido todavía más solo respecto al sistema que lo que habitualmente estáis, ¿verdad? Yo soy optimista. Soy optimista porque veo una oportunidad muy grande de reforzar la sanidad y aparte, en general, y aparte mejorar la situación y el entorno laboral de los profesionales que son ustedes, y sobre todo volver a replantearse la salud mental, hacer un plan de salud mental como Dios manda, contando con nosotros, pues así lo dice la ley, porque bueno, tenemos la convención de personas con la convención de derechos de personas con discapacidad. Helsinki, que ya en el 2005 dijo que era muy pobre el presupuesto para la salud mental. Tenemos informes del relator de la ONU que el año pasado, pues España ha suspenso en salud mental. Creo que mejoraríamos nosotros y mejorarían ustedes. Más o menos tenemos las rotaciones, ¿no? Las rotaciones, por ejemplo, en enfermería, que son unos grandes profesionales, lo que pasa es que están abocados a hacer lo que les mandan y a trabajar cómo se les establece y se les ordena en el edificio que estén en concreto, porque cada edificio pues tiene unas características. Y simplemente Jesús, por no extendernos mucho, porque tenemos muy pocos minutos, nos queda escasamente un minuto para la sección, me gustaría que nos pudieras resumir de alguna manera en muy poco tiempo el futuro que veis de aquí en adelante. Nosotros cerramos hoy este programa de Cuídate en Casa y me gustaría que pudiéramos echar un poco la vista para adelante y ver qué posibilidades, cómo veis el camino a partir de ahora y qué aportaciones podrían hacer las personas que dices, como tú bien has señalado, con ese sufrimiento de salud mental a la sociedad con todo lo que ha pasado. Y esto nos lo tienes que contar en un minuto. Bueno, pues el futuro lo veo un poco duro de pelar. Tenemos a la industria farmacéutica, tenemos a la industria propagandística que te vende y te anuncia todo eso como si fuera la panacea y la solución a todo, pero creo que con participación, compromiso y con comunicación, pero entre todos, contando con nosotros también en primera persona, pues creo que se podrían mejorar mucho las cosas, pero no de aquí a corto plazo, ni a medio plazo, sino a largo plazo y con pasos muy pequeños, muy pequeños. Pero bueno, más que optimista o más que esperanza, lo que tengo es mucha voluntad de querer seguir mejorando las cosas. Pues esperamos que así sea. Nos cogemos de la mano con las personas con este sufrimiento, con los profesionales, con la gente que estamos también en la comunicación, y vamos a apoyarnos entre todos, como hemos hecho en algunos casos en estos días, para que esto tenga por lo menos la progresión que todos deseamos, que todo vaya hacia mejor. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Jesús. Un abrazo a todos los compañeros de Hierbabuena y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias y buena tarde. Y ya sabéis, aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias. Elena. A ustedes. Gracias. A ti, Elena, y muchas gracias a ti y a todas tus compañeras y compañeros por lo que estáis haciendo por todos y todas. Otro día, Jesús, me cuentas cómo se lidia con las malas hierbas. Vale. hablamos. Por lo menos en este programa no, pero bueno, ya nos iremos encontrando en el camino. Estamos gracias. Un abrazo y un beso. Nosotros seguimos aquí en este último Cuídate en Casa y nos vamos caminando hacia el final del programa, pero bueno, todavía tenemos que contaros un montón de cosas. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. to change. El odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. ¿Y si te paras y escuchas? ¿Y si miras y ves? ¿Y si cierras los ojos y sientes? Estamos cerca de ti porque somos como tú, personas. Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en Casa, la radio que vive en la calle. Después de pensarlo bien y de estar unas cuantas semanas con vosotros en este Cuídate en Casa, me dio por pensar que, de qué podíamos hablar en este último programa. Y pensé en el futuro. En el futuro que se nos ha planteado durante estos meses de confitamiento, ya sabéis que yo no digo confinamiento, y pensando en el futuro, pensé en qué otro mundo podría ser posible. No sé, Pepe, si tú te has puesto tan filosófico como yo. Mucho, mucho en el futuro, no es que piense, la verdad. El futuro, la verdad, es que el día a día para mí. Bueno, el día a día también está muy bien, hay que vivirlo, y eso sí que es importante. Pero echando un poquito la vista para más adelante, es decir, ¿qué va a pasar después de todos estos meses que nos ha hecho reflexionar? ¿Qué consecuencias o qué hemos sacado en claro de todo este proceso? Muchas de las informaciones que nos han llegado tenían que ver con tenemos que cambiar esta sociedad, tenemos que cambiar el mundo. Quizá todo esto nos ha hecho parar y pensar que lo que hemos estado viviendo tiene que ver con un mal aprovechamiento de todo lo que nosotros generamos. Y pensando en eso, me encontré con una palabra muy interesante, permacultura. Y dije, bueno, pues igual podía ser bueno hablar de esto. Y como tengo un amigo que se llama Juanjo Márquez, que es el director de un centro de enseñanza de permacultura, Escuela de la Vida Sostenible, allí en la provincia de Soria, le dije, Juanjo, ¿vienes a contarnos un poco qué es eso de la permacultura? Pues parece ser que me dijo que sí. Buenas tardes, Juanjo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar en este último Cuídate en Casa, en nuestra última edición de este programa, en el que hemos estado dando diferentes visiones de lo que podía ser la realidad del día a día de este momento. Y ahora vamos a mirar un poquito hacia el futuro. Estábamos hablando de permacultura y creo que tú nos puedes contar qué es eso de la permacultura. Bueno, suelo contar que es como una especie de caja de herramientas. Imagina que tenemos una caja de herramientas donde hay una llave inglesa, unos alicates, un destornillador y cada una sirve para una cosa muy específica, ¿no? Pues se han desarrollado desde hace ya algún tiempo un montón de técnicas y herramientas, como por ejemplo la construcción ecológica, saneamientos ecológicos, producción ecológica de alimentos, agricultura regenerativa, hay un montón de desarrollos y todos estos se engloban en esta filosofía de vida, porque es una filosofía de vida, ¿no? Que tiende a llevarnos hacia un modo de vida mucho más, no solamente sostenible, ¿no?, sino respetuoso con la naturaleza y sobre todo autogestionado. Te ayuda a son herramientas de autogestión, ¿no? La autoconstrucción ecológica pues nos provee refugio con materiales muy económicos en principio, pero sobre todo ecológicos, ¿no? Estamos hablando de tierra, madera, paja, hay un montón de técnicas para construir refugio. Y asimismo, estas son soluciones, lo que nos estás planteando, por ejemplo, pues para la crisis que estamos padeciendo y la que vendrá, ¿no? Porque lo que me estás contando un poco es que con materiales realmente asequibles podemos podemos vivir. Sí, sí, claro. O por lo menos construir. Eso es el caso del boom de las casas de balas de paja, ¿no? Que supongo que nadie no ha escuchado que se puede construir realmente con balas de paja, ¿no? En Nebraska, en un momento determinado, pues los colonos que llegan a esas llanuras inmensas, pues básicamente no hay ni árboles ni hay otra cosa que heno, ¿no? Que hay y con lo que tenían que construir refugios temporales que después se van perfeccionando esa técnica y da lugar a edificios que, bueno, han sobrevivido, creo que algunos más de 200 años, ¿no? Entonces, todo eso se recopila y llega a ser una de las herramientas, ¿no?, de la permacultura, la capacidad de una persona de construir su propio refugio. Imaginemos, es muy curioso, y en la naturaleza siempre lo he pensado, que todos los pájaros saben hacer su nido, pueden hacerlo, y ningún pájaro va al colegio de arquitectos a pedir permisos a la alcaldía para el permiso de obra. O sea, sería tan ridículo, ¿no? Pues hemos llegado de alguna manera a eso, ¿no? A que el ser humano sea disfuncional en esa cosa tan básica como es construir su propio refugio con sus manos, ¿no? Incluso la ley prácticamente te lo está prohibiendo. Es muy absurdo, ¿no? Eso, sí, es un poco ridículo, sí. Merece una reflexión profunda. Y pasa igual con el tema de la soberanía alimentaria también. O sea, que es que no podemos, a no ser que tengas un pedazo de tierra, bueno, pues eso ya lo comentaremos a lo largo de la entrevista, pues como plantes cualquier cosa en cualquier sitio, pues te pueden decir, oye, aquí no se puede plantar. Sí, sí, ha sido el caso de algunos proyectos sociales muy potentes. Incluso tengo entendido que en Portugal hubo un boom de las huertas comunitarias y en un momento determinado a algún político se le empezó a inquietar la neurona y ordenó derribar un montón de proyectos sociales después de haber un esfuerzo tremendo, ¿no? Porque a veces son solares abandonados con escombros que hay que retirar, hay que traer materia orgánica, elaborar compost, conseguir plantas, estructura social. O sea, es un proyecto muy serio, con un esfuerzo grande. Y a veces se los han cargado pues porque parece ser que no, o no vende o no se sabe dónde sacar el impuesto, o no se sabe muy bien que la soberanía y la autosuficiencia parece que no venden en este sistema, ¿no? Qué bonitas palabras. Autosoberanía y autosuficiencia. Por cierto, ¿por qué los agricultores en este país tienen tan mala prensa? No les quiere casi nadie. Ah, bueno, yo no sé si no les quieren o no. Realmente todos tenemos un enlace directo con el agricultor, ¿no? Sea químico o no, todos comemos todos los días y todos formamos parte de esa cadena, ¿no? Lo que ocurre con que cada vez se está sabiendo más cómo se está cultivando, ¿no? Actualmente, con la mal llamada revolución verde, pues se está utilizando el campo básicamente como vertedero de productos químicos y de aguas fecales, ¿no? Y el que entiende un poco de lo que estoy hablando, pues se sabe que los llamados purines, ¿no? Eufemísticamente, pues no son más que aguas fecales de la ganadería, ¿no? Excrementos mezclados con agua. Eso se está arrojando como fertilizante, entre comillas, porque tiene más patologías que otra cosa. Y por otro lado, pues se están tratando las plagas con infinidad de productos químicos desde la semilla, que viene ya impregnada con unos agrotóxicos que se han demostrado que son carcinógenos, pasando por todas las fases de crecimiento y después el almacenamiento de ese grano, más allá el procesado de esos alimentos, también se añaden unos conservantes, se quitan unas partes que lo hacen más digestivo. En el caso del pan, por ejemplo, que es el caso más escandaloso, si comparásemos lo que llamamos pan tradicional con lo que ahora se puede comprar en la industria, pues prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? No hay una fermentación larga, no hay una levadura, no hay el trigo, para empezar, como digo, está lleno de pesticidas, está lleno de químicos, bueno, prácticamente no tiene nada que ver el pan real con lo que se está comiendo como pan. Asimismo, una manzana de agricultura industrializada, pues prácticamente es como comer corcho pan, ¿no? O sea, es el material blanco de plástico. No tiene sabor, no tiene textura, no tiene más que presencia, ¿no? Es el cascarón. Estamos consumiendo ahora mismo, y eso es la base de la salud, alimentos que realmente no son alimentos, son comestibles. No hay una diferencia clara, y se debería hablar de esto. La industria o el Estado o las instituciones consideran comestible algo que no te mata nada más comértelo, pero eso no tiene por qué alimentarte. Solo te llena el estómago y a veces te genera un proceso de tener que sacar todo ese material de tu cuerpo inmediatamente porque te intoxica más de lo que te alimenta, ¿no? Se dice que son alimentos vacíos, ¿no? Además, hay una carga. Sí, perdona. Hay una reflexión que yo creo que estos días nos hemos hecho todos, que bueno, hemos tenido tiempo de ver cómo estamos viviendo, qué ha pasado, aparte del bicho que no lo nombramos. Pero sí que quizá estar encerrados nos ha hecho valorar de otra manera la naturaleza, el aire libre, el contacto con ella, el poder cuidarla. Y creo que hay gente que la ha descubierto, porque gente que no paseaba de repente ha salido a pasear, y gente que no hacía deporte de repente pues ha tenido la necesidad de salir así de casa. Y estamos entrando en un momento en el que nos tenemos que plantear a partir de aquí qué hacemos con este parón que nos ha dado las circunstancias, qué posibilidades alternativas, por dejar un poco ya lo conocido, que ya sabemos a dónde nos ha llevado, que puede plantear esa vida sostenible? Tú en tu escuela lo que enseñas, tanto de transición energética, bueno, si creas talleres de divulgación allí con chavales y con toda la persona que se acerque allí a la escuela. Creo que hay determinadas cosas que podríamos ir igual tocando para dar una idea más precisa. Por ejemplo, el tema del huerto comunitario. Muy bien. Hay un montón de herramientas realmente desarrolladas desde algún tiempo, desde hace bastante tiempo ya. Toda esta cuestión de los límites del planeta, etcétera, se ha plasmado en varios grupos a nivel mundial y hay experimentaciones, ¿no? Entonces, hoy creo que vamos a centrarnos un poco en algo que después todo el mundo puede buscar en Internet, ¿no? Que es un proyecto muy concreto en Inglaterra, donde se ejemplifica pues prácticamente todas estas herramientas de que vamos a nombrar, ¿no? El proyecto se llama Incredible Edible, no sé cuál sería la traducción, como increíblemente comestible, no sé exactamente. Sí. Es como la ciudad comestible, ¿no? Para resumir muy por encima, el tema es que una ciudad en la que ha habido una crisis económica fuerte, no como puede ser cualquiera en estos tiempos. Sí, como en estos momentos cualquier ciudad de España, por ejemplo. Eso es. Y de repente pues una serie de personas jubiladas, retiradas, etcétera, deciden asociarse y empezar a trabajar y se les ocurre una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, allí tienen un montón de espacios verdes, de jardinería, setos, céspedes, al tradicional estilo inglés, ¿no? Pero todo eso no se puede comer. Y entonces, al haber tanto paro y hay mucha gente con muchos problemas de dependencia, etcétera, lo que ocurre es que esta gente empieza a transformar esos jardines, primero los propios, empiezan a transformarlos en hortalizas, ¿no? Empiezan a poner, pues donde había, no sé, pues una belfa, pues ponen ahí una cabaña de judías, ¿no? Unos palos con las judías, o ponen unos tomates, unos pimientos. Y de repente esto que empieza por estas dos o tres personas particulares comienzan a hacerlo ya más público, se comienza a trabajar con el ayuntamiento, con la alcaldía o como se quiera llamar en Inglaterra, y comienzan ya también en espacios públicos a hacerlos comestibles, ¿no? A poner cosas. De manera que se ofrece a cualquier persona que necesite cualquier cosa, la puede coger, a condición de respete un poco las plantas, de que no rompa una planta cuando vas a coger un tomate, no rompas otros tres, y que cuides un poquito el tema. Si ves que hay esta tierra un poco seca, pues tienes al lado de las plantas, siempre hay un elemento con agua, ¿no? Una regadera, un cubo o algo con agua. Entonces, invita a todo el mundo a formar parte, no solamente ser consumidor, sino ser prosumidor, no ser incluso el que colabora en toda esa cadena de producción de esos alimentos. De manera que se crea un vínculo directo con la comida, ¿no? Qué interesante proyecto y que además está funcionando todavía. Sí. Y bueno, se está replicando en muchas partes del mundo, ¿no? Claro, se tienen que dar las condiciones. Evidentemente, el político de turno tiene que tener esa sensibilidad de que esto es posible, no solamente que es posible, sino que es un beneficio, porque a veces la dinámica interna de un municipio pequeño, pues yo personalmente lo he vivido, ¿no? En proyectos que hemos propuesto aquí en la comarca, y si el pequeño propietario de una tienda, en el caso específico que yo conozco, ¿no? Que se propuso este tipo de proyectos de huerto comunitario, etcétera, y algunos comerciantes se negaron el redondo porque decían que ellos vivían de eso, de vender a la gente esa comida, ¿no? Con lo cual es cierto que es un poco, hay que tener sensibilidad social también para estas cosas, ¿no? Anidamiento social, que es otra de las cosas que me has porque es que se nos va a ir el tiempo y hay muchas cosas que hablar. Lo vamos a hacer así breve. Sí, bueno, es otra cosa que me parece muy, muy importante, ¿no? El anidamiento social, imaginaos que somos un pajarito, ¿no? Y estamos en una comunidad de pajaritos, ¿no? En una roca o en una ladera donde hay miles de pajaritos o de pingüinos. Pues el anidamiento social es exactamente eso. ¿Cuáles son tus vecinos? ¿Cómo son? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué habilidades tienen a tu alrededor? Todo este tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo ser una persona, además, introvertida, que te cuesta la relación social, etcétera, etcétera, y que además tienes como compañeros o vecinos personas que tampoco tienen muchas habilidades ni domésticas o de gestión grupal, o etcétera, etcétera. Entonces, todos somos proactivos en nuestra vida y al final nos podemos rodear o de personas hábiles y simpáticas, empáticas, capaces, etcétera, o bien pues no haber trabajado un poco estas estructuras sociales y haberlas descuidado un poco y, bueno, y estar con personas pues menos resilientes, ¿no? Que sería una palabra que también ahora está de moda y también uh-huh. mucho más. Entonces, claro, pues ser proactivo en ese dinamismo social es fundamental, ¿no? Muchas veces perdemos el tiempo realmente con cosas muy vanas, muy superficiales, uh-huh. muy absurdas, y cuando podíamos dedicarlas a este otro tipo de cosas como han hecho en esta comunidad en Inglaterra, ¿no? Asociarse y hablar de problemas muy claros y muy concretos, ¿no? Tenemos problemas de acceso a la comida. Y además, aunque en España, por ejemplo, ahora hayamos vivido una situación de relativa normalidad, me decía una amiga que sí, que han asegurado la comida, pero ¿qué tipo de comida, no? Y ahí es donde, por eso hacía el hincapié de que no es lo mismo comestible que alimento, ¿no? La comida que estamos comiendo ahora mismo tiene, como decíamos, todo ese nivel de pesticidas. Un añadido a producir tu propia comida en la ciudad o en tu jardín es que tú no le vas a poner pesticidas. Vas a hacerlo, a ser posible, como te lo vas a comer tú, sin venenos, ¿no? Esa es otra cosa. Se nos va el tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima, Juanjo. Muchas gracias. Pues nada, que nosotros, Pepe, con esa esperanza abierta, con esa posibilidad de tener una vida mejor, continuamos este programa. ¿Qué te parece? Muy bien, continuamos. Algunas personas dormimos entre cartones, comemos en comedores sociales, pero somos personas con valores. ¿Y vos? Al filo de terminar este último programa de Con la casa en la mochila, cuídate en casa, recibimos a nuestro compañero Pedro, que ha sido, vamos, un boom durante estos programas. Nos ha contado un montón de cosas interesantes. Muy buenas, Pedro. Muy buenas. Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por habernos abierto los ojos a muchas cosas, habernos pegado el susto padre en otras cuestiones informáticas. Habíamos dicho que para despedida, hacia lo grande, con fuegos artificiales, íbamos a abrir el turno de preguntas para que nuestros oyentes nos pudieran contar qué dudas tenían para trasladártelas a ti. Y tenemos un montón de preguntas, así que vamos rápido. Vamos a empezar con Ignacio, que nos dice, ¿qué hacer si te hackean el móvil o el ordenador? Bueno, empezamos fuerte. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, mucho. Bueno, pues lo primero tendremos que definir lo que es el término hackear, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar en que alguien tiene el control sobre nuestro dispositivo. Visto esto, tenemos dos opciones. Una, que nos controlan el dispositivo, las aplicaciones que tenemos en él, correos electrónicos, redes sociales y demás. La única opción que nos queda, a nuestro alcance como siempre, sencillita, es la de cambiar todas las contraseñas de acceso a todas las cuentas desde otro dispositivo, que sepamos que está limpio, ¿vale? Y a partir de ahí, establecer en todas aquellas aplicaciones que nos lo permitan lo del segundo factor de autenticación, que hablamos hace un par de programas. Eso de que aparte de mi contraseña me pida a lo mejor un número que me han mandado por mensaje de texto. Esa sería una, y la otra es el peor escenario, en el que nos han cifrado el contenido. Ahí no podemos hacer nada. O sea, directamente nada. Podemos mirar, y la página se llama nuevo ransom o .org o en la página de la OSI.es, que nos dirán, hay algunos tipos de ransom que sí son descifrables, pero por lo general no. Con lo cual nos queda, la única opción que tenemos es la de formatear equipos, volver los teléfonos o los tablets a fábrica y volver a empezar de cero. Wow. Hay que tener cuidado con hacer clic. Bueno, otra pregunta de Fernando. ¿Qué aplicaciones son las más seguras, las menos espiables? Que estamos todos así como un poco colapsados con esto. Estamos todos paranoicos. Bien. Sí. Bueno, pues mira, muy rápidamente. Sobre el papel y con carácter general, las más seguras son todas aquellas que nos descargamos de páginas o tiendas oficiales. No del cualquier sitio, el haz clic aquí, al que te mandan en muchos enlaces. Pero si queremos ir un poquito, un paso más allá, ¿vale? Ponernos un pelín más paranoicos, lo que tenemos que hacer es intentar, en la medida de lo posible, usar software libre. Entendiendo como software libre aquel cuyo código, el código de los programas, es accesible al usuario. Estás autorizado a mirarlo, a modificarlo como tú quieras para usarlo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, sin entrar a criticar ninguno, ¿vale? El código de fuente de Microsoft, del sistema operativo Windows, es código propietario. Tú no puedes hacer nada con él. Te dan una licencia, tú lo usas uh-huh. y punto. pero el código fuente de las distribuciones de Linux, la mayor parte, es código libre. Tú puedes modificarlo y emplearlo y hacer con él lo que quieras, pero estás obligado también a devolvérselo a la sociedad, a la comunidad, para que puedan hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que si yo puedo investigar ese código fuente, yo puedo descubrir si hace cosas que no dice que hace. De esa manera me estoy asegurando que no me van a espiar. Algún día me enteraré por qué tanta gente compra Microsoft y no se utiliza Linux, por ejemplo. O sea, es uno de los grandes misterios de la informática, que algún día me aclararé. Bueno, seguimos porque tenemos un montón de preguntas. Manolo, ¿cuál es el mejor antivirus para el PC? Y para todo. A ver si es posible. Y para todo, genial. Ahí me iría yo a hacer la pregunta, ¿qué es mejor, un Seat o un Renault? ¿Vale? Ay, ya. Tanto para PC como para smartphone o tablet, hay una gran oferta. Entonces, la mejor solución, aparte de que te guste el diseño, que eso es incuestionable, ¿vale? La tenemos que basar en una búsqueda previa por internet. Vamos a googlear a ver qué me dicen de los distintos antivirus que hay. Hay páginas que se dedican a compararlos. Entonces, ¿qué hago? Busco esas páginas, leo esas comparativas y a partir de ahí yo me genero mi propio criterio e instalo el que mejor me cuadre. La típica pregunta de, oye, ¿el gratuito o el de pago? Pues a ver, el gratuito funciona con menos prestaciones que el de pago, pero todo depende de lo que yo necesite. Entonces, no te puedo decir cuál es el mejor porque va en gustos. Lo que sí tengo que decirte es que sea el que te instales, tienes que actualizarlo constantemente. No vale con instalo y lo dejo. No. Esto es como el tinte de pelo. Te tiñes el pelo y tienes que seguir dándote cubriendo color porque al final sigue haciendo el color original, ¿vale? Uh-huh. Es un poco a lo bruto. Ahora que estamos todos con las peluquerías un poco necesitados. La que teníamos aquí de Juan Carlos, que dice, ¿las compras online son siempre seguras? Eso que hemos estado ahora además comprando a saco por internet, ¿lo hemos hecho de forma segura? Lo del siempre seguras, ese siempre, o ese seguro al 100%, hay que tener mucho cuidado porque la seguridad al 100% no existe, ¿vale? Vamos con esto por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un mínimo de precauciones para poder comprar de un modo razonablemente seguro. Genial. ¿Cuáles son estas precauciones? La primera, me voy a ir a comprar a una tienda online conocida, que ya tenga una reputación, ¿vale? Todos ya estamos pensando en las mismas. Pero si por un casual es algún artículo muy concreto que es una tienda online que se dedica a ello y que yo no conozco, pues lo que tengo que hacer es mirarme la página web y ver que me tienen que informar de quiénes son, dónde están ubicados, tanto físicamente como me tienen que decir qué forma tengo de ponerme en contacto con ellos. Me tienen que dar una serie de garantías legales a las que están obligados por ley. Después de todo eso, comprobar que la página me ofrece esas garantías, que me dice quiénes son los propietarios reales, tengo que comprobar que la dirección web de esa tienda es el HTTPS famoso, ¿vale? Que eso significa que la comunicación que se va a establecer entre mi dispositivo y esa página web va a estar cifrada. En principio, va a estar protegida de los ataques más generales. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ajá. Y por último, al margen de que me ofrezca todas las garantías que exige la ley de poder devolver el bien, bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo que a mí me interesa, porque estamos hablando de mi dinero, es que me permita hacer un pago seguro a través, desde mi punto de vista personal, creo que las plataformas de pago que hay es lo más seguro, puesto que la tienda no recibe directamente el seguro, sino que yo se lo doy a un tercero de confianza, que una vez yo digo, oye, he recibido mi bien, él procede a pagar al proveedor, ¿no? O en su defecto, si no queremos hacer esto, es lo típico, es el PayPal, ¿vale? Yo lo tengo una cuenta de PayPal. Pues lo que tengo que hacer es pedirle a mi banco, a mi entidad bancaria, que me facilite una tarjeta de crédito virtual, que son los 16 numeritos de la tarjeta más el CVV por detrás, y que esta tarjeta sea prepago. Es decir, yo voy a hacer una compra, no sé, pues unas zapatillas de deporte para correr que me cuestan 120 euros. Yo recargo mi tarjeta de crédito con 120 euros y a continuación pago la compra con mi tarjeta que tiene en su haber solamente 120 euros, con lo cual solo me pueden, entre comillas, robar esos 120 euros. No me hacen más daño. Nos vamos quedando sin tiempo, qué pena, porque hay un montón de preguntas. Rápidamente, ¿qué puedo hacer para que la información que comparto en redes no la puedan utilizar para otra cosa como la publicidad o difusión de contenido modificado? Eso nos lo pregunta Carlos Ignacio. Pues lo primero, como siempre, hay que leer las condiciones. Las redes sociales, las aplicaciones que nos permiten comunicar y publicar cosas, tienen unas condiciones de uso, entre las cuales figura que todo lo que yo comparto a través de la red queda en propiedad de la red. Por consiguiente, pueden hacer el uso que consideren oportuno con esa información, con esas imágenes o con esos vídeos. Hemos firmado ese contrato al aceptar instalarlo. Ahí no podemos hacer nada. Tendríamos que publicar por nuestra propia cuenta con un copyright adecuado, con una licencia de Creative Commons, pero si lo hacemos a través de redes sociales, estamos poniéndolo todo a disposición pública, que lo pueden manipular sin que nosotros seamos conscientes, o pueden disponer de ello con nuestro permiso, que se lo hemos dado expresamente al instalar la aplicación. Wow. Noelia, ¿dónde podemos seguir consultando dudas sobre seguridad, sobre todo cuando ya no tengamos esta sección? Que va a ser, nos va a dar algo, no escucharse, ya verás. Nah, no os va a dar nada, no os preocupéis, porque nos sigue quedando internet para informarnos. Entonces, muy rápidamente, os voy a dar dos direcciones, que es como terminamos todos los programas, que es, por supuesto, los perfiles de redes sociales y las páginas web oficiales de Guardia Civil y Policía Nacional, ¿vale? Ahí tenemos muchísima información. Y luego, un poquito más técnica, más concreta, pero asequible para cualquiera de nosotros, la de la Oficina de Seguridad de la Internauta, www.osilatina.es. Y si queremos algo más concreto, enfocado más a niños, a jóvenes, a adolescentes, ¿vale? Tenemos otra que es www.ilatina.es. Y es for kids, y es 4k.es. Ahí tenemos toda la información que podamos necesitar para seguir navegando seguro a partir de hoy y para siempre. Un placer haber compartido contigo esta singladura en este barco que nos ha llevado al conocimiento y a la reflexión de todo lo que utilizamos sin darnos demasiada cuenta de cómo lo estamos utilizando. A mí me has cambiado muchas cosas que estaba haciendo, la verdad es que no muy bien, así que te agradezco muchísimo tu participación en este Cuídate en Casa, que la verdad es que nos has cuidado muy bien durante estos programas y esperamos seguirte encontrando, como siempre, en tus conferencias y en todo lo que tú haces, que compartes además con tanta generosidad con todos. Muchísimas gracias, Pedro. En absoluto, Yolanda. De hecho, ha sido un honor que hayáis aceptado a este grumete a acompañaros en vuestra singladura. Ha sido todo un honor. Nada, muchísimas gracias. Y como dice uno de mis maestros, Angelucho, que le podéis buscar por redes, nos vemos en la red. Un abrazo. Nos vemos en la red. Un abrazo muy grande. Hasta siempre, Pedro. Un abrazo, Pedro. Bueno, pues nosotros nos queda muy poquito programa, pero seguimos aquí despidiéndonos de este Cuídate en Casa. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Color esperanza, tentar al futuro. cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com. En Twitter @casaenlamochila. Y en Facebook con La Casa en la Mochila. Y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Finalizamos. Gracias por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado con este último programa Cuídate en Casa. De nuevo, gracias a todas y a todos. Próximo domingo iniciamos otra nueva etapa con las y los colaboradores habituales del programa y alguna incorporación nueva. Sigan en compañía de la mejor radio, Radio Topo, radio libre y autogestionada. A continuación, con Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas y para terminar una gran tarde-noche de radio, Jazz Bass. Por último, me quiero despedir con un dicho popular. Al mal tiempo, buena cara. No olvidemos que la risa solo sirve si es compartida. Un millón de gracias, ser felices o intentarlo. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en un programa tan especial, con tanto contenido, con tanta proyección, con todas las personas que lo hacen, que lo han estado haciendo hasta que, bueno, yo me he incorporado en unas circunstancias bastante especiales. Muchísimas gracias por la acogida, muchísimas gracias por dejarme hacer radio, que es una de mis grandes pasiones. A todo el equipo de La Casa en la Mochila, ya sabéis que lo vais a poder seguir escuchando. Y yo voy a estar ahí, de alguna manera, haciendo lo que pueda, lo que me permita mi tiempo. He aprendido muchísimas cosas durante estos 7 programas. Ha habido una radio diferente, una radio que ha salido del corazón, que ha sido acompañada y acogida por todos estos compañeros, les digo, que me han recibido y que me han permitido compartir este programa que es tan especial. Agradecer y también permitirme esta creatividad y este momento que vivimos todos de alguna manera, de una manera especial, pero aquí hemos hecho un oasis de radio, un oasis de compañerismo, un oasis de alegría, un oasis de soluciones, un oasis de futuro. Aquí que dejo mi corazón y ya sabéis dónde estoy. Nos escuchamos en la radio. Un abrazo de corazón y desde mi alma. Hasta siempre.